Hortaleza y alrededores, también en www.radioenlace.org. Y bueno, pues para aquellos que utilizan el móvil para todo en esta vida, o la tablet o lo que sea, en la aplicación y en el portal TuneIn, si buscas Radio Enlace, aquí estamos puntuales a nuestra cita todos los martes a las 7 de la tarde. La portada ha correspondido a H's con este tema de su segundo disco. Una banda que tuvo la suerte, la mala suerte como otras tantas, pero que supieron aprovechar su momento de aparecer en pandemia, por lo menos aquel primer trabajo tan interesante. Y bueno, pues que tendrán que visitar estos estudios, que supongo que los habrán visitado al ser músicos de Hortaleza, pero en este programa también será como hoy, que estamos esperando a Sunfaya para hablar de su nuevo EP, Sístole. Así que mientras tanto, te recordamos que también emitimos en radiodifusión todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en www.asaltomataradiorock.com. Bienvenidos también a nuestras redes sociales, la de Javier del Valle en Facebook y Otra Semana de Rock, página de Facebook, de Twitter y de Instagram. Así que es la manera de contactar y de estar al día de nuestros contenidos, no solo del programa de radio, sino también de lo que publicamos en nuestro blog. Lo último, esa crónica que corre a cargo de Nacho Jordán del reciente concierto celebrado en Madrid, de el que fuera cantante de Alcatraz y de Rainbow, Graham Bonnet. Y sábado 7 de enero, nuestro último invitado, Pepe Mari San Segundo, que estuvo la semana pasada, que pasamos un rato muy agradable con él, celebraba su cumpleaños, y celebraba porque se le veía exultante de felicidad, a pesar de que se supone que era el concierto de despedida de Bella Bestia. Pero bueno, una cita en la cual desde luego aparecieron un montón de público, estaba la sala casi a rebosar, gente de fuera de Madrid, de Barcelona, de Ciudad Real, de Pamplona y de otros sitios más, de Ávila. Y por supuesto, los fanáticos de Bella Bestia, gente que durante los 80 vivió la eclosión del heavy metal y del glam rock de esta banda. Y allí estuvieron también grandes invitados, entre ellos los últimos cantantes que han pasado por la banda, Pancho. Muy emotiva su presencia, porque digamos bajo su voz esa banda emergió en los 80 a una gran popularidad, que se vio demostrada el otro día por la cantidad de gente que acudió a no perderse la cita con Bella Bestia. Y también David T. Valera, que había dejado la banda aproximadamente hace un año, año y medio, y regresó desde luego en buena forma a cantar algunos clásicos de este grupo que vamos a escuchar ahora. Y uno de los clásicos que cantó es el siguiente, así que pasamos a Bella Bestia con ese disco Lista para Matar, en el cual cantaba Pancho, pero el otro día esta canción la interpretó el que ha llevado el nombre del grupo madrileño, la voz del grupo madrileño durante los últimos años, hasta la llegada de Fran, el nuevo cantante. Vamos con ello. We'll be right back. Pues muchas reflexiones que se me ocurren con este concierto del otro día de Bella Bestia de despedida. Por ejemplo, pues ¿por qué existen tantas dificultades para que actúen, ¿no? Para que una banda pueda desarrollar una gira, incluso cuando se ve que tenía público, ¿no? Como dicen algunos, en España enterramos muy bien. Y por otro lado, no sé si se trata de pereza, se trata también de dificultades de estos grupos de renovar su repertorio. Lo mismo le ocurre, por ejemplo, a Barón Rojo y a otros tantos, para poder demostrar, ¿no?, que son una banda viva y que no se trata de una especie de autotributo, en el buen sentido de la palabra, que se me entienda el comentario, en el buen sentido de la palabra, porque el público suyo ha disfrutado de los conciertos que han hecho durante largos años, y el otro día pues lo volvimos a hacer los que nos dimos cita en la Sala Nazca de Madrid. Y bueno, pues algunos conciertos que van a tener lugar en los próximos días, como Caos Urbano, estará el viernes y el sábado actuando en Madrid, en la Sala Mon. Y bueno, el otro día también me encontraba a Conan, compañero también de radio, en otro espacio, en el espacio Universo Rock. Como promotores, están llevando conciertos al sur de Madrid, y este sábado se encontrarán Desaire y Los Barones, estarán actuando en una sala de Valdemoro, que ahora mismo no lo tengo aquí apuntado, pero me lo recordó el otro día. Y bueno, ya saben, Los Barones, del polémico Sherpa, ex bajista, ex cantante de Barón Rojo. Rulo y la Contrabanda ese día estarán en el Within Center, Malditería en el Perro de la Parte de Atrás del Coche, y Predicador, JJ Bolton y Potato en Gruta 77, en un concierto benéfico con muy buenas intenciones de recaudar para una buena causa. Así que tenemos ya en los estudios a Aitor Gascón, voz, guitarrista de este cuarteto, que sigue una evolución muy interesante y que, bueno, para oídos exigentes, porque desde luego que se trata de descubrir a la banda, pues como por ejemplo esta banda que tenemos de fondo, que se llaman Deriva, ese tipo de bandas que hay que descubrir, que hay que escuchar varias veces, y que luego lo vas paladeando y lo vas disfrutando, como yo he hecho para prepararme esta entrevista. Después de haber escuchado algunas veces, he tenido que echar nuevas escuchas, así que vamos a ver, a pinchar Latidos, que es el tema que abre este EP llamado Sístole, de Sunfalla, y a continuación hablamos con él y alguna sorpresa tendremos. Recordaremos tiempos prepandémicos, así que vamos con Sunfalla. Te infectaron con la decepción tus ganas de vivir. El mundo es un trabajo.

Pues ahí estaba, Latidos, así se abre este EP de Sunfalla. Buenas tardes, Aitor, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Muy bienvenido, bienvenido a los estudios de Radio Enlace. Fíjate tú que yo, viendo el videoclip de Latidos, tengo la sensación de que alguno de vosotros sois casi vecino mío, fíjate. Sí, un poquito más al sur. Dije, es que estos pisos, esta calle, estos bancos... Parece tu barrio, ¿no? Se parece, está casi, no exactamente, pero casi sí. En mi barrio. Sí. Así que... Bueno, es una zona un poquito más al sur, pero por aquí, por la zona este de Madrid, sí. Claro, más por la zona de Ciudad Lineal, ¿no? Sí, sí, barrio de Bilbao, Ciudad Lineal, toda esa zona. Nada, pues sí, la verdad es que yo cuando vengo aquí he venido ya un par de veces y es verdad que son hay una arquitectura similar, ¿no? De barrio trabajador. Sí, no, pero te digo porque yo no soy de aquí de Hortaleza, yo aquí emigro. Quiero decir que mi barrio, donde yo vivo, está por allí, muy cerquita. Más en concreto, en el barrio de Simancas vivo, o sea que si no nos hemos cruzado es... Pues sí, pues bueno, estamos al lado entonces. Ajá. Sí, de hecho hay alguna parte del vídeo que está justo ahí en la plaza de la 9, de la novena o de la 9, ¿no? Se dice. Y sí, justo ahí, lo que ahora ha vuelto a ser García Noblejas, pues... Ahí limítrofe, sí. Simancas, Parque Paraíso, por ahí toda esa zona, ¿no? Si Sístole se llama este disco, Latidos, pues hay que empezar eso, con un latido, ¿no? Con un pulso de vida. Pero que se puede interpretar en el sentido de lo que transmite el videoclip. ¿O cuál fue tu idea a la hora de componer este tema? Porque mira, te voy a decir, a mí lo primero que me sugirió es esa sensación de que a veces... te tienes que dar cuenta de que estás vivo, ¿no? Yo a veces me tengo que dar cuenta de que estoy vivo, porque a veces estamos viviendo en un mundo paralelo que parece una película y no en la vida real, no sé. Eso es lo que me transmitió a mí cuando escuché, pero luego, claro, cuando vi el videoclip, entré ahí en conflicto, ¿no?, con la letra. Hay un poco de lo que tú dices, ¿eh? O sea, sobre todo yo creo que vivo y con esperanza, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí el camino de la letra. Y luego, pues, con el vídeo, lo que pasa que quería un poco mostrar, pues eso, un barrio como este, ¿no? Que al final son gente normal y que necesita quizás más que en otros sitios un poquito de ese aliento y de ese latido, ¿no? Y que lo tienen dentro. Así que un poquito iba por ahí, un poco, es verdad que a veces parece que estamos viviendo una especie de realidad virtual y da la sensación de que no estamos vivos, ¿no? Y necesitamos unos ciertos chutes de alegría y de esperanza sin tener que recurrir a narcóticos, ¿no? Pero bueno, luego también ahí está la imagen de ese pequeño ahí furulando por las calles. Efectivamente, claro. Que simboliza un poco también eso, ¿no? Un poquito la esperanza y la vida en sí, ¿no? Porque ese tono melancólico que a veces llevan las canciones de Sunfalla, pero ahí hay una luz, ¿no? Dentro de esa semioscuridad, de ese misterio, ¿no?, que envuelve en las canciones. Sí, nos hemos ido un poco, no sé, serán los años ya, nos hemos ido un poco al tono melancólico. Es verdad que esta canción precisamente empieza como con, sí, melancolía, tristeza y tal, pero bueno, luego conseguimos resurgir, y bueno, al final no perdemos un poco yo creo que lo que tienen en común con otros momentos de la banda es que hablamos siempre de un poco de la resistencia o resiliencia de las personas, ¿no? Ya sea en un frente político, en un frente emocional, que a veces incluso está todo muy ligado, ¿no? Porque unas cosas tocan con las otras y bueno, pues estamos envueltos en una especie de bola de nieve, ¿no? Que al final nada está aislado de nada, ¿no? Entonces sí, es verdad que nos hemos vuelto un poquito... quizás este EP es de lo más melancólico que tenemos. viene ya de atrás, pero es verdad que nos hemos vuelto un poquito más oscuros, no sé, más en el sentido de que menos alegres, ¿no? Que otras veces. Ajá. Los ingredientes, ¿no? Que la hoja de prensa viene: reggae, funky, rock progresivo, stoner, grunge. Sí, un poquito pero de todo. Os estáis desmarcando de ese reggae que os marcó los inicios. Yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué erais, unos chicos con rastas que os dedicasteis a la música? ¿Qué tipo de, o sea, qué no. tipo de, con qué tipo de música os despertasteis vosotros en vuestra adolescencia? Tú y, bueno, y los que componíais la banda en un principio. Pues como Jorge, ¿no? Jorge estaba ya ahí, ¿no? Jorge, sí, Jorge empezó, el bajista, Jorge Falcones. Bueno, muy dispar, pero bueno, cuando éramos adolescentes, pues yo, por ejemplo, me molaba más el grunge, pero también me molaba, pues yo qué sé, Bad Religion o cosas así más punkies. Uh-huh. Y bueno, hemos pasado un poco. Jorge también era así de hardcore melódico, new metal. Hemos pasado un poco por diferentes fases y hemos ido un poco recogiendo de todo, ¿no? Y el reggae, pues también llegó a nuestras vidas. Y en el momento en el que fundamos la banda, la verdad es que estaba muy presente en nuestros gustos musicales. Escuchábamos bandas muy reggae y bandas que un poco lo hacían a su manera, ¿no? Y nos gustaba eso, el poder hacer ese estilo, pero mezclándolo con otras cosas, ¿no? Y bueno, y esa fue un poquito la idea principal, pero bueno, es que al final creo que a veces pecamos de que nos gusta tanto unas cosas y otras que queremos ir hacia muchos lados, ¿no? Y, uh-huh. y es verdad que sin embargo en este último EP pues quizás está todo como más compacto, ¿no? Nos hemos ido separando un poco de esa parte reggae. Hay algún vestigio por ahí, pero vamos, en general es una cosa a veces un poco rara, a veces más ¿cómo decirlo? Más eso. Usual, más tirando a rock, digamos, alternativo, así, más general. Pero bueno, yo creo que conservamos un poquito la personalidad. Al final, bueno, pues tenemos, Jorge tiene su manera de tocar, Dani a la batería pues tiene también su estilo, sus aportaciones también, porque bueno, Dani tiene luego tiene gustos en común con nosotros, pero tiene otras bases bastante diferentes a las nuestras en general. Y bueno, pues yo creo que al final es un poco eso, ¿no? Bueno, pues a ver, ayúdame, que no tengo aquí la carátula, la tengo ahí en el bolso. El tema Sangre, ¿qué corte es? El 3, vale, pues vamos a poner que fue el single, ¿no? Sí, con esto lo sacamos ya pues en la primavera de ya el año pasado. Uh-huh. Pues escuchamos Sangre, así que seguimos en ese tono del corazón, y si algo bombea el corazón es la sangre, así que vamos con el corte número 3. ¡Gracias! Pues ahí estaba, sangre, otro de esos platos que se sirven, ¿no? Lo compararíamos con una paella que unos días le echas un poquito más de marisco, otros días no te da el presupuesto y le echas... esta lleva un poquito de guindilla. Esa lleva un poquito de guindilla, ¿no? No, pero que sí que la búsqueda esa, ¿no?, de tener un sonido propio... Aún teniendo tantas fuentes y tantas texturas musicales que os atraen, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Nos gusta un poco que sea, bueno, pues que sea un poco, que no sea muy monótono, ¿no? Al final, cuando escuchabas un disco nuestro, o los discos que solemos escuchar, o al menos yo en mi caso, no suelen ser. Pues tienen un poco una variedad rítmica, ¿no? Y sí. Incluso estilística. Han cambiado tus gustos cuando te gustaban Barrelillos, ¿no? Que hacían todas iguales. Los Barrelillos en ese sentido son más homogéneos, más monótonos, ¿eh? Rítmicamente, ¿no? No, pero bueno, otras bandas que sí que sí, escuchaba. No, hombre, evidente. Bueno, incluso Barrelillos tiene discos ya más variados. No sé si era. Bueno, ahora no me voy a acordar del nombre, pero bueno, quiero decir que al final, no sé, nosotros quizás el espíritu del grupo, más que tener una fórmula cerrada, es más ir probando cosas, ¿no? Y al final que la personalidad de la banda se vea por quienes estamos en ese momento, ¿no? Y al final, bueno, pues ya son 10 años y también las preferencias... Cambian en 10 años. Yo creo que, bueno, creo que es natural cambiar, ¿no? Ahora, no estoy criticando a quienes no cambian, o sea, quiero decir que no, hay bandas con super éxito. Nosotros somos unos mindunguis y hacemos esto, y hay bandas super exitosas y siempre hacen lo mismo, y eso está también bien y es perfectamente válido, ¿no? Pero bueno. Nosotros es verdad que no sé por qué es una especie de, bueno, de amor a muchas cosas quizás y estamos abiertos a ciertas, bueno, no vamos a decir que somos mega abiertos de mente, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor no tenemos nuestras líneas rojas siempre, pero bueno, quiero decir que intentamos un poquito variar, intentamos variar rítmicamente, intentamos también que cada disco sea un poquito, que tenga una diferencia con el anterior, ¿no? Que aunque veas como conexiones, pues digas, hostia, mola porque son los mismos tipos, o casi los mismos, pero están dándole una vuelta a lo que hacen, ¿no? Efectivamente, eso se comprueba, ¿no? Al ir escuchando vuestros trabajos y se comprueba la evolución respecto al anterior disco, ¿no? Horizonte de sucesos, ¿no? Sí. No sé. La historia es que aquí tenemos un hijo pródigo que no sabemos si regresará, que se llama Dani. Dani, sí, joder. Dani de la Fauna, que yo creo que desde esta casa os apoyó bastante. Sí, Dani era como nuestro mecenas espiritual. La verdad es que nos dio mucho apoyo durante todos estos años, sí, sí. Pues queríamos tenerle aquí, pero no ha podido ser. Oh. Sus ocupaciones se lo han impedido. Pero bueno, nos ha mandado aquí algún mensaje, alguna preguntita. Ya sabes que contestar a Dani no es sencillo. O sea que... Dani, que te echamos de menos aquí. Pues joder, sí, la verdad que sí. Te echamos de menos. Pues vamos a ver qué nos dice. Yo ni lo he escuchado, porque lo he estado descargando ahora aquí, ni lo he escuchado. Sorpresa así total. Que no te puedo decir ni por dónde va, ni te podía chivar nada. Aparte que a mí me gusta teneros en vilo a los que estáis detrás de la pecera, ¿no? Así que vamos a ver qué decía Dani. Muy buenas tardes, Javi, Aitor, amigos de Radio Enlaces, Unfallas. Aquí Dani Muñones. Si estáis escuchando este audio, es mala señal, porque eso es que no he podido coger el teléfono a Javi y me ha pillado de camino a casa en el metro. Pues nada, oye, felicitar a los Unfalla por este sístole, este nuevo trabajo. Un trabajo muy muy ecléctico musicalmente y muy durillo en cuanto a letras, pero la verdad es que son cinco temazos, cada uno es su padre y su madre, como se suele decir, pero ¿a cuál mejor? Yo quería hacer un par de preguntas a Aitor, una difícil y una un poquito más difícil. Entonces vamos a empezar con la menos chunga. Como decía, es un disco muy, muy difícil en cuanto a letras y muy ecléptico, que necesita más de una escucha para que entre bien. Y la pregunta es, ¿cómo te has enfrentado tú personalmente, Aitor, para hacer las letras? ¿Cómo te has enfrentado al papel en blanco para empezar a escribir la lírica de estas cinco canciones? Y por otro lado, ¿cómo os habéis enfrentado todos al hecho de empezar una melodía? Y luego la más chunga. Bueno, lo dejamos aquí porque si no, luego no. Luego la siguiente. Luego la siguiente. Sí, vamos a ir por partes. Bueno, pues ¿cómo nos hemos enfrentado a la composición en general, ¿no? Pues si te digo la verdad, casi ni me acuerdo ya. No, bueno, cada canción al final tiene su sistema, ¿no? Pero bueno, en cuanto a las letras, ha sido un poco recoger sensaciones de estos últimos tiempos. Hay alguna sangre, quizás, ¿no? Sangre es un tema un poquito más vivo y más, incluso diría que alegre. Sí, más directo, ¿no? Más directo también. Y las otras igual beben un poco de esta época extraña que nos ha tocado vivir desde el 2020, ¿no? Y yo creo que va un poquito por ahí todo. Un poco intentar describir emociones y bueno, sin hablar directamente de las situaciones que estamos viviendo, pues hablar de ellas, ¿no? No sé si me... Sí. No sé si perfectamente. Me explico, pero con un lenguaje sencillo, ¿no? Sin entrar tampoco en grandes... supongo que eres el que compone las letras como cantante. Sí. ¿Qué tipo de fuentes utilizas? ¿O es tu manera de expresarte natural? ¿Qué tipo de lecturas... O otros letristas que te hayan influido o marcado? Pues no sabría decirte ahora mismo, la verdad. No, tengo que decir que no soy un gran lector. Me gusta leer, pero carezco casi de tiempo. Al final, si tienes que estar haciendo cosas, eso es verdad. Sacrificar otras, ¿no? Pero bueno. No, me pillas, o sea, me pillas totalmente. No sabría ahora mismo en quién me basaría. O sea, intento ser un poco esponja, ¿no? De cualquier cosa que pillo por banda, sacarle algo que pueda, algo positivo que pueda sacar de ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no sabría específicamente alguien, ¿no? Es verdad que quizás sin rehuir de la poesía, pero estas letras son un poquito más simples. Quizás no creo que sea conformismo, pero quizás he dicho, bueno, creo que en algunos momentos he dicho, aquí está bien, aquí lo podemos dejar. Quizás las de Horizonte de Sucesos había letras un poquito más retorcidas, y eso que aquí, pues bueno, tienes el mocaptor que quizás... cuesta más pillarle la onda, ¿no? Al tema, y es muy oscuro, muy opaco, ya es tanto la música como la letra, ¿no? Uh-huh. Pero a veces con los títulos ya te dan pistas, ¿no? Hemocaptor, y yo buscando en Google qué era Hemocaptor, si era una película o era un personaje de ficción, y claro, captador de emociones, ¿no? Sería, eso es, ¿no? Es el tema que cierra el disco, el más eso progresivo. Sí. Ahí va, o sea, va. Y luego, bueno, al fin hicimos un juego, ¿no? Con el título, que era poner la H entre paréntesis, porque bueno, con H es emo de sangre y bueno, en fin. Y entonces, pues bueno. Era una forma de decir cómo el corazón, bueno, al final la huella que te dejan las vivencias, pues a veces te marcan, en definitiva, ¿no? Bueno, pues y eso que es opaco, pero bueno, hay gente que hay gente como tú que oye que lo pilla rápido, ¿no? Y bueno, sí, hombre, nos gusta dar pistas. Luego, por ejemplo, el tema de Aria es un poquito más es diferente, pero el título es por un personaje de ficción que nos gusta mucho. Y bueno, quizás, bueno, que lo que quiero decir es que quizás hay momentos, tenemos momentos más que se nos pilla menos directos, pero es verdad que creo que hemos sido más abiertos, más fáciles de pillar en este disco, ¿no? Uh-huh. Vamos con la segunda pregunta. Vale. La que te voy a poner en un compromiso. Ya Carra lleva un par de añitos, quizás un poco más, con el grupo. Y normalmente siempre os preguntábamos qué es lo que aportaba Carra como nuevo miembro, ¿no? Ahora que ya lleva un tiempo y le conocéis bien, te quería preguntar qué es lo que ha empeorado Sunfalla con la entrada de Carra. Pero solo ahí, por poner un poquito la guinda. Pero Dios mío, pero qué madre pregunta, mía, si lo sé. Mía, menos mal que no lo he escuchado, porque si no la censuro, ¿eh? A ver, no, bueno, ¿qué voy a decir? No, empeorar realmente es que no es una pregunta difícil, porque aunque probablemente ni Santi ni Carra, bueno, Carra a lo mejor sí, pero Santi no lo va a escuchar, que era nuestro antiguo guitarrista. Y bueno, pues son dos personalidades diferentes, dos tipos que tocan muy bien la guitarra. Y no lo sé, pues quizás, ¿qué han empeorado? Pues quizás en este ciclo, no sé, iba a decir conformistas, estamos más contentos. Quizás Santi tenía ese lado un poco más... no sé, exigente, a veces más que exigente, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. A veces hay que llegar hasta un punto y decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, pero bueno, como decirlo, ¿qué han empeorado? Pues quizás Carra es más positivo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Para bien o para mal, puede que claro. En algunos momentos esa positividad no nos venga bien, pero es verdad que tira para adelante, pero bueno, no sé. Y técnicamente como guitarristas, yo la verdad es que los siento muy parecidos, o sea, son los dos que ya quisiera yo tener su técnica en la guitarra y bueno, tanto Santi como Carra son estudiosos de los temas, ¿no? De, a ver, armonía, acordes, tal, o sea, tenerlo todo muy claro y muy cerradito, ¿no? Pues, a ver, cuéntanos más cosas. Como el otro día cuando te vi me comentabas que habíais hecho una pequeña gira, habíais hecho actuaciones. Sí. Supongo sí, sí. Que en Madrid presentación y en otros lugares. ¿Cómo ha marchado? Y cómo tan complicado, ¿no? Yo lo decía antes, ¿no? De gente que lleva desde los 80, que tienen su público definido. Qué complicado es armar giras, ¿no? Y es muy jodido. Sí. Y sobre todo para una banda, o sea... Habrá bandas que, claro, ya tienen poderío y tal, pero para nosotros tiene una parte muy chunga de organizarlo, de... Bueno, al final siempre surgen contratiempos y tal, pero bueno, lo hemos disfrutado, lo hemos pasado muy bien y creo que ha sido una cosa muy positiva para nosotros, ¿no? Al final... Hemos estado mes y medio, pues eso, yendo de una punta a otra del país y bueno, hemos conocido gente, hemos conocido otras bandas, otras ciudades, había ciudades que ni siquiera conocíamos, con lo cual hasta hemos hecho un poquito de turismo así rápido, hemos hecho turismo también de bares. Eso es fundamental, ¿no? Entonces sí, no, y además que hemos visitado, bueno, pues os ha dado tiempo, porque claro, es que cuando tú llegas a un concierto mucha gente dice, joder, estos me han cobrado no sé qué pasta, y tocan aquí una hora, hora y cuarto, y no sé qué. Ojalá y se lo pudiéramos tocar más. Nosotros, pero que te quiero decir que todo eso lleva una preparación, que tú llegas, tienes que llegar con tiempo a la sala, tienes que probar sonido, efectivamente, tienes que alojarte, que ubicarte, que, sí, sí, que sí. comer, que el que no. Bueno, pues ha habido días que llegábamos con el tiempo pegado al culo, y de hecho en algún sitio la prueba de sonido ha sido, venga, darle un acorde, suena, venga, vale, pues adelante, porque no, porque luego además hay como mucha exigencia con los horarios, y claro, la verdad es que cada vez hay más limitaciones. Fíjate que yo en Euskadi creía que bueno, ellos tienen una cultura tremenda, ¿no?, de conciertos, de música en directo, de música así más no mainstream, ¿no?, como el rock. Y es verdad que nos ha pasado, hemos ido dos veces en esta gira a Vitoria y a Bilbao, y las dos empezábamos muy pronto y terminábamos muy pronto también, con lo cual, bueno, en fin, los conciertos, un concierto a las 8 de la tarde, bueno, puede estar bien, pero mejor más tarde, ¿no? Entonces, uh-huh, es verdad que hemos sentido mucho esas limitaciones de tiempo, y al final, bueno, pues cuando surge un contratiempo, como ha pasado alguna vez, pues al final te tienes que ver que al final no tienes ni tiempo para hacer una prueba en condiciones, ¿no? Y bueno, pues al final salen bien las cosas, pero que, uh-huh, que deberíamos de tener un poco más de facilidades, sobre todo porque somos bandas pequeñas, que vamos con nuestro equipo, cargamos para arriba, para abajo, o sea, le echamos más espíritu, más pasión que otra cosa, porque claro, dinero no cubrimos ni gastos, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, es verdad que igual, y lo digo como algo positivo, necesitamos facilidades por parte de tanto de los ayuntamientos, que tienen su parte de responsabilidad, como las salas también, que no digo que lo hagan mal, pero digo que todo es mejorable, y que bueno, que al final somos unas banditas, unos chicos, bueno, o señores ya en este caso, que bueno, tenemos nuestras limitaciones tanto económicas como, bueno, pues de tiempo, de recursos, ¿no?, en general. A ver, hacia el futuro, proyectos inminentes, algún videoclip más, alguna actuación en ciernes, más grabación, pues que esto suena a una segunda parte que pueda haber. Sí, sí, sí, la intención es sacar lógicamente el Diástole, que sería como la cara B, e intentar grabarlo en otro estudio, ¿no? Y bueno, y antes de eso, pues si podemos, estamos a ver si sacamos algunos conciertos, otra pequeña girita ahora en primavera, aunque está muy complicado porque hay muchas bandas, muchas ganas, poco tiempo. Las salas muy copadas, ¿no? Muy, sí, claro. Sí, sí, es una lucha un poquito encarnizada, yo creo. Creo que las salas están un poco hasta arriba, yo creo, de recibir propuestas y tal. Entonces, bueno, veremos. Si no, pues nos tendremos que adaptar a lo que nos toque y seguir con lo nuestro, ¿no? La intención es, sí, sacar esa segunda parte. Y también, bueno, tenemos un proyecto de lyric video de uno de estos temas. Y oye, si se tercia a hacer alguna pieza más audiovisual para otro de los temas, pues fenomenal. Bueno, pues con vuestra música ya te despido. Muchas gracias por haber estado aquí. A ti, Javier. Estamos pendientes de esas novedades. Genial. Y bueno, por supuesto, un abrazo para Dani, con el cual compartimos entrevista en aquella fiesta de pues asaltomatarradiorock.com. Sí, pues sí. Un abrazo, Dani. Y a pesar de las preguntas. En aquella sesión de radio celebrada en Gruta 77, sí, muy buena, allá por mayo de 2019. Sí, sí, nadie sí sabía lo que se nos iba a caer encima. En poco tiempo, sí, madre mía. Pues nada, y a nuestra audiencia, que la semana que viene más. Con la música de Sunfaya nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el martes que viene, pero mañana miércoles a las 4 en asaltomatarradiorock.com. Gracias por la escucha.